En esta oportunidad volvemos a conversar con Manuel Monroy Chazarreta, el Papirri, quien nos habla sobre esta pasión de volver al escenario. Es hermoso y estoy feliz, ¿no?, de poder retornar a este espacio que es el espacio que yo más amo, que es el espacio de hacer canciones, arreglarlas, interpretarlas, hacer entrevistas, estar en el teatro, encontrarse con la gente, estrenar nuevas canciones, recordar canciones antiguas. Creo que es un privilegio realmente que me da la vida poder hacer esto, porque después de 8 años de haber sido un servidor público anónimo y muy responsable, me estoy encontrando conmigo mismo, ¿no? Hace mucho tiempo que no estaba conmigo, ¿no? Uh-huh. Y esta es una manera de iniciar este reencuentro con el Papirri, que estaba un poco resentido, decía, me has abandonado, en fin. Entonces, muy emocionante. Este año va a ser muy emocionante para mí, todo el año, porque de La Paz nos vamos a otras ciudades de Bolivia, Cochabamba, estamos otras fechas, Tarija, Santa Cruz, Oruro, en fin. Entonces, todo este año va a ser el año del reencuentro y de disfrutar el tocar, el hacer música y el componer también. Hace 8 años dejaste a muchos artistas aquí en Bolivia, en la ciudad de La Paz, con un estilo, con propuestas musicales, y ahora algunos los estás invitando. ¿Cómo has encontrado la calidad artística de estos músicos que dejaste hace tanto tiempo? Mira, fíjate que eso me ha sorprendido, porque la banda mía ahora, Roberto Morales, Ever Peredo, Raúl Flores, Ariel Choque, habían sido mis alumnos hoy, y yo no, como había tenido tantos alumnos, 15 años en el conservatorio, no los recordaba bien, ¿no? Eran aulas de 20, 30, y para mí es increíble poder tocar con los que fueron mis alumnos en el conservatorio, que ahora son profesores, ¿no? Y son excelentes músicos. Es un honor para mí que estos chicos jóvenes como te decía, Roberto, Ever Peredo, Raúl Flores, Ariel Choque, que son parte fundamental de esta banda del Papirri, del Retorno, hayan sido mis alumnos en años pasados, y que tengan el nivel que tienen ahora. Por supuesto que lo han superado al profesor, porque de eso se trata en el arte, ¿no? Que el alumno lo supere al profesor, y ellos me han superado porque son virtuosos, ¿no?, del jazz y demás. Y bueno, Víctor Hugo, que es mi leal baterista, percusionista, una gran persona. Y por supuesto, ya los viejos amigos, ¿no?, el Grupo Norte Potosí, que es como una familia cercana mía. Donato nos hemos iniciado juntos. El año 84 grabamos Hoy es Domingo con Donato en el charango, y el dúo Negro y Blanco va a cantar ese tema conmigo y con Donato también. El maestro Carlos Ponce en la zampoña, que es una alegría siempre estar. Ayer hemos tenido un ensayo general y muy lindo. Y bueno, Vadik Barrón, que es un cantautor y poeta destacadísimo, que también tenemos una amistad muy, muy bonita. Así que es un encuentro muy, muy lindo este 9 y 10 de marzo en el Cine Teatro 16 de Julio. Y vamos a tratar de ser puntuales porque está largo, son como 25 canciones. Hay canciones que duran 10 minutos, ¿no?, como La Metafísica Popular o Samba Geisha, que dura 8 minutos. Entonces vamos a tratar de ser puntuales. Es cristal fino vibrando en su regazo. Cuando más luce su brillo, le damos justo un calazo. Y su porte cristalino se arruga en mil pedazos. Luego paciencia de chino, surcir ternura y abrazos. Por eso digo, cuidado. vida tus colmos. Quien se sufre no se puede colarlo cuando ya es polvo. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla, no sirve de nada. Es como que he sembrado en terreno difícil. El inicio para mí no ha sido fácil nunca, ni el inicio ni el seguir. He sido un poco autista en ese sentido. Yo empecé a componer el 79 y lo que empiezo a componer no coincidía mucho con la moda de la época, que era más la canción de autor, la nueva trova, en fin, y de pronto yo saco yo Callita, Moco Tendido. Entonces, desde el inicio he tratado de tener un lenguaje personal, pero porque era así nomás, o sea, no porque yo tenía ningún objetivo de que conozcan tanto las canciones. Y mira vos, han pasado 38 años que haciendo, remando contra la corriente, y de pronto ya hay un reconocimiento de la gente, que es lo más importante, de canciones como A la Cita, Metafísica Popular, Bien le cascaremos, Qué tal metal, que se han incorporado, y por supuesto las canciones del Die Strongest, el Pepino Pandillero, que a mí me ha sorprendido, el Pepino ni siquiera lo iba a grabar yo. Eso pasa a veces, que uno deja canciones injustamente. Y ese es un proyecto interesante. Yo tengo un amigo, nuevo amigo, que es un compositor de un grupo que se llama Taki Onkoi, Ausa, Dante Ausa. Él es compositor joven, muy joven. Y una tarde de esas nos reunimos y salió la guitarra y empecé a cantar canciones que no habían sido grabadas, ¿no? ¿Por qué? Por diversas razones, ¿no? Que no van a entender, que son muy difíciles, o que ya también son muy fáciles. Y hemos reunido, y son 12, ¿no? Entonces, esas canciones que no tuvieron la oportunidad de salir, también tienen que salir. Y con mi amigo este Dante Aosa, estamos poco a poco grabándolas. Ahora, por ahí no salen, pero que queden, porque ya me he olvidado muchas, o sea, me he debido olvidar unas 30 canciones por no grabar, escribir, ya te hablo canciones de los 80, 90. Entonces, por lo menos las vamos a registrar, y estas canciones podrían ser también un disco, ¿no? Aparte del disco este de folclore, que he compuesto en el Ecuador, las canciones más folclóricas, que algunas vamos a estrenar ahora en este concierto del 9 y 10 de marzo. Mucho se ha criticado o se debate constantemente sobre la composición de música folclórica, que de repente se le da más énfasis a las morenadas o a ciertos ritmos. ¿Cuál va a ser esa propuesta folclórica de Manuel Monroy? Bueno, en el caso de la morenada, por ejemplo, es una anécdota que un amigo, también otro amigo, me dice, ya quiero conquistarla a esta mi amiga, yo bailo en Morenada Central, creo, y me he enamorado de esta chica que es 20 años menor que yo, y házmelo, pues, házmelo una morenadita, y se lo he hecho la morenadita, el 2011, el 2012 creo, y era un regalo que él le regalaba a su chica, que al final la ha conquistado y se han casado y han hecho una familia, y yo ni siquiera los conozco a los de la Morenada Central, ¿me entiendes? Ni siquiera es quiénes serán, nunca los he visto. Y esa morenada después la había grabado un grupo que se llama La Pacha, y se había vuelto todo un hit de la Morenada Central. Entonces esa morenada que se llama Plata y Miedo voy a estrenar ahora. Y tiene ese componente absolutamente desinteresado, porque ahora me he enterado de que les contratan para componer morenadas estas agrupaciones, fraternidades, ¿no? En este caso ha sido de esa manera, ¿no? Y ayer la hemos ensayado con todos y es poderosísima la morenada Plata y Miedo. En el caso de Alaracamente es una cuyahuada que me gustó mucho por el porque la palabra ya anunciaba la rítmica de la cuyahuada, ¿no? Alaracamente, alaracamente, ¿no? Y ahí empezó, estaba yo en una reunión de UNASUR en Quito y me atacó esa idea, digamos, ¿no? Y ya salió una cuyahuada bien bonita. No tiene nada de misterio la letra, sino es una danza popular, ¿no? Y mientras que la cueca Ingratitud sí es una cueca que la estrena Tere Morales, que tiene ese dolor de la ingratitud, ¿no? Que creo que todos hemos vivido y que deberíamos trabajar en no cometer ingratitud, ¿no? Creo que la ingratitud es un link muy grande y que abre cosas, otros links. Entonces salió esa cueca, Ingratitud, también en Quito, en una noche de esas, y la vamos a estrenar también. A mí me encantaría los próximos 10 años de vida que creo que voy a tener, estar en esto nomás, ¿no? Esto hacer, no quisiera hacer ya otra cosa más que esto, pero es tan complicado, hermana, no podemos ni llegar a Santa Cruz, no hay las condiciones, no hay, ¿cómo puedo llegar los pasajes aéreos nomás a Santa Cruz, lo que significa? No tengo ni un auspiciador en este concierto, ni estatal, ni privado. Nadie te ha negado. ¿Cómo? No hay. Entonces, yo quisiera seguir en esto hasta el final, pero bueno, ahora esa dificultad, en vez de quejarse, la morenada de sin llorar, ¿no ve? Entonces en Cochabamba solamente vamos a ir el Vico y el Raúl, y ahí vamos a incorporar músicos de Cochabamba que quieran, como Quimbando, como Ramón Rocha, que es un guitarrista muy joven, que es también de la banda, pero tiene su trabajo solista. Y nos estamos encontrando con un cantautor, recién nos hemos conocido, y nos hemos quedado muy bien, y es que es Yalo Cuellar. Y me ha removido ese asunto, porque mi madre es del Chaco. Entonces, yo sé tocar chacareras, y te diré que no es fácil tocar una chacarera, y el Yalo me ha dicho, pero yo no sabía que tocaba así la chacarera. Entonces le estoy invitando al Yalo al concierto de Teatro Achada el 31 de marzo y 1 de abril. Y también otra sorpresa es la charanguista que me trajo una amiga, que dice, necesito un charanguista para Cochabamba. Y apareció una chica, y que te voy a el nombre, te lo voy a decir, Izumi creo que es, y es la hija del Donato, yo no sabía. Entonces es muy emocionante para mí compartir con estos músicos cochabambinos, ¿no? Y que el concierto es diferente a este, eso me parece hermoso, ¿no? Que una debilidad de no poder llevar toda la banda se convierta en esta sorpresa, ¿no? En Tarija estoy detrás también, el 20 estoy en Tarija, en la Casa Dorada, gracias a la Dirección de Cultura de Tarija, que me está llevando con el trío. Y ahí le pedí también a Nils que me ayude a ver, que quiero encontrarme con los músicos tarijeños, ¿no? Que cantemos. Voy a estrenar una samba que se llama La Vianda en Tarija. Y así está la cosa, me encantaría después ir a Santa Cruz y tocar con los músicos cruceños, en fin. Pero lo que está fallando un poco es la producción, algún productor, alguien que se ocupe. Yo ya no puedo, hermana, yo tengo que ensayar y tocar. No me da el tiempo de ir a pedir un auspicio y todo eso. Entonces, pero esa es la idea de todo este año, reencontrarme con Bolivia, y ojalá en octubre, noviembre, empezar a grabar el nuevo disco. Es un ejemplo de la lealtad el Chupa Rivero. Con su sonrisa de sinceridad, es tigre del pueblo. Un caballero de la lealtad es el Chupa Rivero. Este concierto se va a grabar. Tenemos un muy buen sonidista, Andrés Martínez, es de primer nivel, y unos equipos de primera, o sea, el sonido está garantizado. Además están llevando pantalla gigante, no sé qué pondrán en la pantalla, pero están llevando una pantalla, parece que van a poner imágenes. Se va a grabar, y además un descubrimiento que, como recién llegué, estoy con las cajas todavía, ¿no? Me he encontrado una filmación del Papirri en vivo del disco del 2005, y la estoy sacando a la filmación, ¿no? Es algo inédito. Estamos sacando ese DVD. Ahí lo ves tú bailar al Chupa Riveros. No hay esas imágenes en ningún lado. Va a haber a partir del jueves, porque ya sabes cómo es la cosa, ¿no? Pero el jueves por primera vez se lo va a ver, a la imagen del Chupita Riveros bailando su cueca en el Municipal de La Paz, y a los 3 meses se fallece. Eso para los estronguistas es algo muy fuerte. Y también verlos a los músicos como Álvaro Montenegro, Danilo Rojas, que bueno, ahora no puedo estar con ellos, verlos, pucha, cuánto nos hemos envejecido también, ¿no? Son 12 años. Hay un cambio tremendo en todos. Pero es un concierto, mirá, me ha sorprendido, y he dicho, lo sacaremos. Lo había filmado un amigo así, muy hacia la rápida, sin ninguna planificación, así que va a estar el DVD del Papirri en vivo del 2005 también disponible. ¿Cuán viejas las siente a las canciones? ¿Se siente la edad en una canción? Mira, en la mayoría no siento vejez en las canciones. Inclusive hoy es domingo, que la hemos ensayado ahorita con Negro y Blanco, que tiene 38 años, creo. Está intacta. No sé qué será, ¿no? Y yo creo que las canciones, cuando las haces así desde el corazón, desde la más pura pulsación artística, sin buscar nada. Porque yo tengo también canciones por encargo, por ejemplo. Esas han envejecido, ¿no? Las canciones por encargo que te han encarga una institución, hay pues también algunas, ¿no? Esas también envejecidas, pero estas otras que se han hecho así, de manera tan natural, tan sin interés, ni nada más que por componer, ¿no? Envejecen bien, ¿no? Envejecen bien. Inclusive la metafísica popular, que a mí ya me tenía cansado, antes de irme al Ecuador, ya había estado tocando 10 años, ¿no? Entonces, esa pausa también ha hecho que yo ahora asuma la metafísica popular de otra manera. La gente aporta en las redes con sus frases. Entonces, todo está muy fresco, todo está. Ojalá, yo te digo, ojalá que fueran los próximos años así como este momento. Manuel Monroy Chazarreta en este su espacio de voces y música. Como una luz que alumbra sin parar el Chupa Rivero, nunca se corre en la adversidad, es tigre del pueblo. Un caballero de la lealtad es el Chupa Rivero. Esa quimba, lo constante, bien perdura, es amor verdadero. Por eso el Stronger no te olvidará, Chupita Rivero. Por eso tu hinchada te hará respetar, Chupita Rivero. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la. Por eso tu hinchada te hará respetar, Chupita Rivero. Les regalo la partitura, Chupita.